Si viene María Antonieta a bailar, a invitarla a todas las chicas a María Antonieta. Por favor. María Antonieta vino a la fiesta con su vestido de buen percal. Al verla todos se estremecieron, hicieron rueda al verla bailar. Al verla todos se estremecieron, hicieron rueda al verla bailar. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. Al verla todos se estremecieron, hicieron rueda al verla bailar. Lindo que baila, así nomás. ¡Qué figurita que tiene María Antonieta! María Antonieta trajo alegría en esta noche tan sin igual. Como de agua y serpentinas, su loca risa y negro antifaz. Como de agua y serpentinas, su loca risa y negro antifaz. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. Como de agua y serpentinas, su loca risa y negro antifaz. Y ella es cinturita. María Antonieta, dime quién eres, ¿eres un sueño o realidad? Con tu figura, María Antonieta, has alejado mi soledad. Con tu figura, María Antonieta, has alejado mi soledad. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta me va a matar. Con tu figura, María Antonieta, has alejado mi soledad. Con tu figura, María Antonieta, has alejado mi soledad.